lunita de miel. Falsas fueron tus promesas y tantas caricias. Cuando menos lo esperaba, te echaste a volar. Pasa el tiempo y no consigo, no logro olvidarte. Desde que te perdí, desde que te perdí, soy un hombre vacío y sin suerte, que camina por las calles perdido sin saber dónde ir. No me queda más nada sin ti, soy la sombra de lo que fui ayer, creo que voy a morir sin ti. A donde quiera que vaya, me acuerdo de ti. Tus recuerdos tan bonitos están por todas partes. Es un infierno vivir desde que te perdí. Desde que te perdí, soy un hombre vacío y sin suerte, que camina por las calles perdidas. Sin ti, soy la sombra de lo que fui a ser.